Nos estamos acercando al primer lugar de la semana. Estás escuchando el show número 156 de Monitor Latino del Top 20 con Omar Dávila. Y aquí en este bloque les voy a presentar la máquina del tiempo. Nos vamos a ir atrás con otro éxito del ayer, con un artista que está dando de qué hablar hoy. Y también tengo la nota de la semana. ¿Cuál será? Ya dije la de Juanes. El Día de Acción de Gracias. Viene otra nueva. 7. Por lo pronto, el lugar número 7 en nuestra lista es para Belanova. Canciones de la semana. Top 20 de Monitor Latino. 6. Voy deportivo, pero el domingo me 20 de Monitor Latino, te presentamos la nota de la semana. Fíjense nomás cómo se las gastan los artistas y los acaudalados millonarios. Hace ya un tiempo, Alejandro Fernández hizo una apuesta con Jorge Vergara y Guillermo Romo, que Jorge Vergara es el dueño de los Chivas, Guillermo Romo es el dueño del Atlas y Alejandro Fernández. Bueno, pues ahí entraron, apostaron a un juego de fútbol entre Chivas y Atlas. Perdió Alejandro Fernández y la apuesta era poner una parte para construir un centro comunitario que se llama El Valle. A sabiendas de que el pago de la apuesta debería de cumplirse, el potrillo demostró el valor de su palabra y participa en la construcción de este centro comunitario que estará en los límites de los fraccionamientos Santa Fe y Chulavista, allá en Jalisco, en Tlajomulco de Zúñiga, en Jalisco. Va a tener una inversión de 6 millones de pesos. ¿Cómo la ven? Las 20 canciones pop más tocadas por las radios del país. Top 20 de Monitor Latino. Top 20 de Monitor Latino. 5. Estoy enamorada y tu amor me hace grande. Ay, esta canción me aburre mucho y me aburre más que lleva como 4 semanas estancada en el mismo lugar. El número 5, Thalía, Estoy enamorada. Viajemos en la máquina del tiempo. Top 20 de Monitor Latino. La revista Showbiz Spy dice que Jennifer López y Marc Anthony quieren tener otro hijo más. Jennifer ya pasa de los 40 y dice que su reloj biológico ya se le apagó. Ya no hace tic-tac, pero de todas maneras quieren hijo. Y que anda muy alborotada. Vamos a recordar a Marc Anthony con otro de sus éxitos aquí en la máquina del tiempo. Dímelo. Oh, Dímelo, porque por tu amor estoy muriendo yo. Bueno, Marc Anthony y Jennifer López quieren tener un hijo y la revista Showbiz Spy lo confirma y dice que después de los 40 el reloj de J-Lo ya no camina, el reloj biológico. Pero yo conozco muchas personas después de los 40 que tienen hijos. No son artistas, pero también hay muchísimas que son artistas y que se han dado a conocer y que tienen hijos después de los 40, ¿no?